Es momento de conocer a nuestro invitado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana es una casa en transformación y en esta medida es de interés público hablar ampliamente de este ejercicio de transformación. Para esta labor hoy nos acompaña Marcelo Negrete, él es el director de las radios Cultura FM y Radio CCE de la institución. Buenos días, Marcelo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenos días, gracias por la invitación y buenos días a todas las personas que nos pueden escuchar a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Marcelo Negrete es egresado en Comunicación y Opinión Pública por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Se ha desempeñado como comunicador, periodista de la red de comunicación comunitaria Capari, productor general del programa radial Que Corra la Voz, que se transmitió por Radio Pichincha Universal. Ha sido gestor, promotor de varios proyectos culturales de renombre como Factory Nunca Más, Descolonizarte, Ecuador Underground, es experto en comunicación comunitaria y educomunicación. En 2011 fue coordinador general del movimiento urbano por la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro del Ministerio de Cultura en Ecuador. Su trayectoria académica y profesional le ha permitido obtener premios y reconocimientos, así como ser ponente y seminarista en Canadá, Chile, Colombia, España, Ecuador, entre otros. Es autor de diversas publicaciones con temáticas sobre juventud, nuevos movimientos sociales y comunicación comunitaria. ¿Qué cambios se vienen para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Marcelo? A ver, desde que asumimos la responsabilidad sobre el tema de la coordinación de las radios de la Casa de la Cultura, nosotros hemos primero encontrado, digamos, varias problemáticas, ¿no? Y digamos un poco lo que queremos apostar es, digamos, a democratizar los espacios, ya que nos parece que esto es fundamental. Nosotros, digamos, siempre partimos del tema de la crítica y la autocrítica como una posibilidad de poder avanzar, ya. Y en este primer diagnóstico que nosotros hemos realizado en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos encontramos primero con un problema institucional, que efectivamente las radios funcionan como un apéndice del espacio del área de comunicación. Entonces, las radios de la Casa de la Cultura no tienen un espacio, digamos, de independencia que funcione desde una perspectiva de dirección, uh-huh. ¿Ya? Y esto, digamos, responde justamente porque ha habido un abandono por parte de las anteriores autoridades a entender la potencia que tienen las radios y lo que se puede hacer, o que puede hacer las radios, ¿ya? Entonces, digamos, nos encontramos como en un proceso, digamos, de reconstrucción, tanto a lo interno como de proyectarnos hacia afuera, ¿ya? Queremos solucionar como cuestiones internas, ¿no? Entonces, una de las líneas que nosotros queremos manejar, por ejemplo, en el tema de la radio, es primero cambiar el tema de la parrilla, ¿sí? A todas las personas, uh-huh, que nos escuchan, ¿no? Queremos dar participación a colectivos, a organizaciones, a gestores culturales, digamos con la perspectiva de que la radio no es un privilegio exclusivamente de Quito o de Pichincha, ¿sí? La Casa de la Cultura hay que pensarlo como una institución nacional y ahí es otra de las grandes apuestas que tenemos. Acá me permito un poco opinar, yo creo que las radios, y he sido parte de ese proceso, han estado abiertas al público, ¿no? Pero como invitados. Ahora la propuesta es abrir esa parrilla, ¿cómo será ese procedimiento? Sí, efectivamente lo que nos interesa es que las organizaciones, la gente que, digamos, necesita de los espacios comunicacionales, pueda tener sus perspectivas y su voz propia. Ya. A veces cuando hacemos comunicación, uh-huh, los periodistas o digamos desde la cuestión editorial, ya tenemos como nuestra construcción sobre el otro. Y eso, digamos, a veces limita una participación que sea, digamos, como mucho más amplia. Entonces, lo que estamos pensando primero es para el tema de lo de las radios, abrir los espacios, tanto en AM como en la FM, como en las plataformas web. Vamos a trabajar cuatro líneas que nos parecen que son indispensables, ¿ya? Una que tiene que ver con el tema de pueblos y nacionalidades, por ejemplo, hay una deficiencia en la radio sobre esto, sobre ver cuáles las perspectivas que tienen los pueblos y nacionalidades, no, uh-huh, hay espacios para ellos. Queremos trabajar un espacio para movimientos urbanos, ¿sí? Tanto en de las diferentes culturas que sostienen acá al país, ¿no? Desde su diversidad en rock, hip hop, temas de punk, todo lo que tiene que ver con estos nuevos movimientos sociales. Nos interesaría trabajar una línea que hable sobre el tema de migraciones y otra que hable sobre el tema de género, LGBTI, todas estas nuevas organizaciones que están, digamos, a favor del tema de los derechos, ¿no? Entonces, quisiéramos generar como una franja exclusivamente que pueda ser diversa, pero que pueda en estas franjas estar ocupada por colectivos de organizaciones que, digamos, que vienen trabajando procesos, digamos, de transformación social importantes acá en el Ecuador, ¿no? Queremos dar voces a los diferentes núcleos provinciales, ¿sí? Vamos a entrar también en procesos de capacitación con ellos. Ahora estamos pensando nosotros generar nuestro propio noticiero que pueda generar, digamos, opinión pública, que tenga invitados también de lujo, que podamos ser importantes dentro del espacio, de los espacios radiales, ¿ya? Queremos mantener el tema de Zona Cultura como un espacio justamente que permite saber el trabajo de los núcleos, el trabajo de artistas en el tema de promociones, difusiones, y queremos abrir también los espacios para la academia. Entonces, justamente en estas semanas hemos estado haciendo algunas alianzas por ejemplo con la Universidad Central, la Facultad de Comunicación, la Facultad de Artes. Eso sería en el tema administrativo y también de contenidos. Ya en el área técnica, ajá, ¿qué es lo que usted ha podido observar, al menos en estas semanas, desde que está acá al frente de las radios? ¿Cómo ha sido ese diagnóstico? A ver, en el tema técnico también nos encontramos con varios problemas, ¿sí? Que hay que irlos solucionando. Por ejemplo, en cuestiones técnicas, nosotros necesitamos... un poco para que la gente que no conoce el funcionamiento de la Casa de la Cultura, funciona la Casa de la Cultura con 8 personas para las dos radios, para AM y FM, ¿ya? Uh-huh. Y parece que nos vamos a quedar solo con 4 personas para el manejo de la AM y la FM, que es un tema complicado, ¿no? Y efectivamente la apuesta es, hasta solucionar, digamos, institucionalmente esto, hacer convenios con diferentes instituciones, ¿no? Tanto en el tema técnico como en el tema, digamos, de generadores para esta nueva parrilla. Entonces, estamos justamente en un proceso de diagnóstico, de evaluación, de ver qué es lo que nos reforzaría, dónde tendríamos que poner como más elementos justamente para poder... que esta radio, uh-huh, sea una de las más escuchadas, por lo menos en la provincia de Pichincha. Son bastantes del tema de los retos, pero estamos tratando de darle un camino, de darle forma a eso, ¿ya? Ahora, sobre el otro que tú me habías preguntado, por ejemplo, para nosotros en el hecho que decimos que nos parece importante democratizar el asunto, es romper la discrecionalidad con la que se ha venido trabajando el espacio radiofónico acá de la Casa de la Cultura. Por ejemplo, nosotros nos toca solucionar varias cosas, por ejemplo, con el tema de los coproductores, ¿sí? La radio ha estado funcionando siempre como en cuestiones de voluntades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí no hay ningún contrato con coproductores. Entonces, ¿ese proceso cómo sería ahí? Esto, nosotros en esta semana ya vamos a hacer una convocatoria. La primera convocatoria para que... abrir el tema a las parrillas para que las personas, organizaciones, colectivos individuales, independientes, puedan presentar su propuesta en base a estos lineamientos que estamos trabajando, uh-huh, que serían temas pueblos y nacionalidades, temas nuevos movimientos sociales, movimientos urbanos, migraciones. Temas migraciones. Ajá. Entonces, en base a estas 4 líneas grandes, digamos que la gente pueda presentar sus propuestas, ¿no? Ya nos están llegando algunas, pero efectivamente les hemos dicho que vamos a lanzar públicamente para que la gente pueda ver también cuáles son las potencias que tienen estas organizaciones y, digamos, tomar una decisión tanto desde presidencia, comunicación, como de los criterios técnicos que estamos recibiendo desde las universidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, una cuestión más participativa. Formalizar esa relación, ¿no? Sobre el tema de las universidades, nosotros, en efecto, en esta semana sabemos que la institución tiene su encuentro, la casa y las universidades, pero el punto central y quizás el primer paso se ha dado con la Universidad Central, con su Facultad de Comunicación. ¿Qué rol tendrían ellos en esta construcción y en esta transformación de las radios? Con la Universidad Central, por ejemplo, justo acabamos de salir de una reunión, quedamos en trabajar tres puntos claves que nos pase para la radio. Uno que tiene que ver con la creación de un noticiero que sea propio de la Casa de la Cultura, pero que específicamente podamos también trabajarlo con las universidades, digamos, para poner tanto los criterios como para poder repensar lo que es el tema de lo público y también, digamos, estar a la altura de programas que ya tienen como mucha trayectoria, ¿sí? En Pichincha. Entonces, quedamos con ellos en hacer un programa fuerte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que genere opinión, mucha opinión. El segundo es que nosotros queremos generar, por ejemplo, con la Universidad Central, es un convenio con estudiantes que estén interesados en hacer comunicación estratégica, ¿ya? Por ejemplo, ahora las radios efectivamente no solo se escuchan, sino que se ven. Entonces, además de eso, necesitamos generar como un proceso, digamos, de comunicación interna justamente para que la gente, a través de las redes sociales, pueda saber lo que nosotros estamos ofertando con la radio de la Casa de la Cultura, ¿sí? Efectivamente, por una cuestión de falta de personal, no lo podemos hacer. No es que no queramos, sino que no tenemos las condiciones para poderlo hacer. Claro. Entonces, efectivamente, con la ayuda, digamos, de varias instituciones, vamos a potenciar esto. Y un tercero que nos parece que es importante es el debatir sobre qué debería ser el tema de lo público. Nosotros partimos desde la reflexión que, digamos, desde la creación de los medios públicos, algunos han dejado, digamos, de tener este criterio y han sido como, o son, digamos, reproductores de lo que dice el gobierno. De los gobiernos de turno. Entonces no tenemos medios de públicos que respondan al público, sino que responden a los gobiernos de turno. Ahora, yéndonos un poco más allá de lo público como medio de comunicación, ¿se abrirán quizás otro espacio para dialogar y repensar el público como el sector público, ¿no? Porque ahora nosotros podemos observar que existe toda una carga sobre lo público, una carga negativa de lo público, de que no son productivos. ¿Cuál sería ese otro relato que tendría que salir desde un medio público hablando del sector público? Yo creo que ese es un reto importante, el que se debería hacer, ¿no? Digamos, a ver, nosotros entendemos que estamos en un proceso súper fuerte de privatizaciones, no solo en el país, sino en América Latina. Digamos, hay una concepción, digamos, por el modo de producción en el que nosotros estamos viviendo, ¿ya? Creo que el tema de lo público ha tenido, de las instituciones públicas, como lo público, ha tenido una arremetida súper súper fuerte, ¿ya? Y digamos, en este contexto no hay nadie que esté defendiendo lo público, porque digamos hay toda una carga que viene desde el tema, desde lo privado, a que todo lo que suena público… Se lo tacha de ineficiente, generalmente. Se lo tacha de ineficiente. Entonces, lo que nosotros queremos decir, no, aquí hay gente que en verdad está poniendo sus esfuerzos, está poniendo sus criterios, justamente porque necesitamos hacerlo, ¿ya? Y exclusivamente porque es un derecho, ¿ya? Uh-huh. Si nosotros hablamos, por ejemplo, el tema de la democracia, entonces nosotros creemos que tenemos que extender este concepto, ¿no es cierto? Y decir, bueno, entonces si somos democráticos, abramos los espacios, abramos la mente, demos espacio a las personas que necesitan, a las organizaciones, y generemos, digamos, que el espacio de la radio sea un espacio de encuentro. Amigos de Cultura FM y Radio CCE, esta mañana estamos junto a Marcelo Negrete, director de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y hablamos sobre los nuevos horizontes que tiene esta radio durante esta casa que se está transformando. El vacunómetro del Ministerio de Salud Pública habla de un 79% de la población que se encuentra ya en condiciones de estar vacunada. Incluso también se menciona de que podríamos estar muy próximos a una inmunidad de rebaño híbrida. ¿Esto posibilita de alguna manera que las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abran sus condiciones a la normalidad anterior de la pandemia? A ver, con el tema de regresar, creo que ya hay un plan nacional que lo tiene el COE, que básicamente nosotros tenemos que adaptarnos, ¿ya? Pero específicamente ese, a ver, el tema... El tema este de volver a regresar al tema en las instalaciones nos parece que para nosotros es fundamental. O sea, vamos a dar todas las garantías para que la gente pueda hacer sus programas aquí en la Casa de la Cultura, porque como todos hemos estado en este tiempo por el tema del teletrabajo, digamos, se ha perdido como hasta ese sentido, la conexión con la gente. Entonces, en este momento, efectivamente, nos estamos tratando de abotar toda la casa, dar las mejores condiciones, tanto de bioseguridad como técnicos, para que la gente pueda venir acá a la Casa de la Cultura. Seguro que sí, hay que poner el hombro para que esa institución vaya cumpliendo sus retos. Finalmente, director, tenemos novedades. Uno de los grandes eventos es 529 de octubre, Memorias Plurinacionales 2021. Breves detalles sobre esta propuesta. A ver, esto está organizando varios colectivos, organizaciones, y nos han pedido el respaldo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Digamos, está coordinando, ¿no? Un poco está, la casa. Está coordinando, ajá. Uh-huh. O sea, apoyando, tanto porque, como ustedes saben, esta casa es como muy grande y tienen varios espacios. Y digamos, la gente le tiene a la Casa de la Cultura como la casa del pueblo. O sea, en verdad, la gente tiene un cariño con la Casa de la Cultura. Entonces, eso efectivamente nos compromete a varias cosas. Esto de las jornadas de 529 de octubre se hace una reflexión sobre la América Latina de hoy, ¿ya? Justamente, como ustedes saben, hay una discusión no solo en Ecuador, sino en toda América Latina sobre la cuestión del día de la raza. La raza. Ajá, que es el tema del 12 de octubre. Entonces, justamente esto ya vienen trabajando otros colectivos hacia algunos años. Efectivamente, si vienen unas jornadas que nos parecen que aportarían mucho, digamos, al Ecuador y también específicamente a la provincia de Pichincha, porque se han generado, digamos, hay una cuestión fuerte de racismo, de exclusión hacia el otro. Entonces, nosotros, a partir del tema de lo de la cultura, a partir del tema de los aportes académicos, lo que vamos a permitir es quizás sensibilizar en ciertos casos, pero nos parece que sería interesante como poner presupuestos y criterios de la gente que digamos se siente excluida, ¿ya? Entonces vamos a generar como ciertas jornadas que van desde el 3 hasta el 30 de octubre. El espacio, por ejemplo, de la radio, nosotros vamos a empezar desde el día 3 con varias producciones, series, justamente que hablan sobre personajes representativos para la cultura ecuatoriana, personas representativas para América Latina. Se van a desarrollar también, por ejemplo, el día, me parece que es el día sábado 16. Sábado tenemos 16, el encuentro, ajá, de comunicación. Es el encuentro de comunicación. Vamos a hablar sobre el papel de los medios de comunicación en el país, los medios comunitarios, los medios alternativos. Es decir, generar como una discusión amplia sobre cómo estamos situados actualmente, cómo estamos pensando la comunicación, pero además también cómo estamos articulando esto con la cultura, ¿sí? Va a haber, por ejemplo, se va a realizar también murales por el tema este de la resistencia, que se habla de América Latina. Entonces hay toda una cuestión ahí de varias disciplinas artísticas que están pensando el tema este de octubre como un espacio de memoria, de reflexión, de reivindicación. Ahí lo tenemos, amigos. Esta es una sinergia de organizaciones que se agrupan para dar este primer evento, ¿no? 529 Jornadas Plurinacionales 2021. Con esto nosotros queremos cerrar, agradecer a nuestro invitado Marcelo Negrete, director de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y le invitamos a que siga con nosotros, que la jornada también la vivirá desde las radios. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.